días, queridas amigas y amigos. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal. Ya se está terminando enero, pero eso no importa. Nosotros seguimos con las historias y la buena música del 2019 y un pequeñito detalle del 2020. Bienvenidos a Made in Metal, por si no te lo había dicho antes. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. O sea, esto debería ser CD Music Radio, pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, y recientemente también hemos comenzado a poner los programas en mixcloud.com. Puedes buscarlos como Made in Metal, aunque en Mixcloud todavía no tenemos presencia suficiente como para que aparezca el nombre, pero para que sepas que el programa puede estar en un montón de lugares y que si tú te pierdes este programa es porque tú quieres. También tenemos presencia en las redes sociales Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y Twitter como Made in Metal Hoy. Y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Vamos ya a comenzar con la música. Hay muchas cosas que presentar y muchas cosas que decir, así que vamos ya con un poquito de música. Vamos a comenzar con el nuevo disco, el último disco que ha hecho Excalion. El disco se titula Emotion, es el quinto disco de esta banda finlandesa que se reactivó en el año 2017 con el lanzamiento de Dream Alive. La aventura comenzó en el año 2000 cuando el tecladista Jarmo Jape pensó armar una banda de power metal. Luego de los avatares lógicos por los que pasan todas las bandas y 7 años de silencio, regresan en 2017 y ahora de nuevo están aquí en el 2019, que es de la fecha que data la grabación de este disco. Si eres de los que no ha escuchado a esta banda, te comento que se trata de un grupo que sigue las huellas de Stratovarius y Sonata Arctica. Las bases de las canciones están hechas con teclados más que con guitarra, o sea que los riffs omnipresentes no son lo suyo. El vocalista Marcus Land, además de tener una buena voz, la controla y domina a su antojo, yendo de los momentos más dulces a los más duros sin que les cueste dolor. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Night Mariner. Y lo que ya estás escuchando de fondo es el disco de Spirits of Fire, un disco que es autotitulado y que es un disco del año 2019. Yo estoy seguro que a estas alturas de la vida ya tú debes tener este disco. Pero si no, corre a buscarlo. El famoso productor Roy C., quien ha producido a Bruce Dickinson, Halford, Tribe of Gypsies y un montón de bandas más, ha sido el encargado de producir el debut discográfico de esta banda repleta de grandes músicos del heavy metal, que se llama Spirits of Fire. Es un nombre que salió a raíz del título de una de sus canciones. A su vez, el sello Frontiers Music ha sido el que lo ha publicado y sin duda alguna, viendo los nombres de los músicos que componen esta poderosa banda, se trata de un cruce musical de Judas Priest mezclado con Sabotage, pero sin olvidar a Testament y Faith Warning. Todo es debido a que la formación la componen reputados músicos tales como Tim Ripper Owens, quien ha estado en un montón de bandas como The Three Tremors y también ha estado en Judas Priest, Ice Earth, Invade Malmsteen. Él es el vocalista, por supuesto, Chris Caffery, quien ha estado en Sabotage y la Trans-Siberian Orchestra en la guitarra, junto a Steve DiGiorgio, que es el bajista, el super bajista, que fuera miembro de Death y Testament y la banda de tributo a Death, y Mark Sonder, quien ha sido el batería de Faith Warning y Warlock en su instrumento. Así que vamos a escuchar de esta super banda una de sus canciones que se titula Light Speed Marching. We'll be right back. ya están aquí en la sección donde yo te pongo música nueva de bandas interesantes que van a sacar su disco en los próximos meses. Y lo que te voy a poner ahora es una canción nueva de The Dead Daisies. Ustedes lo saben, The Dead Daisies es el colectivo de hard rock fundado por el músico y empresario australiano David Lowie, y ha completado la grabación de su nuevo álbum en la Fabrique Studios en el sur de Francia. A The Dead Daisies le gusta mucho Francia y también le gusta mucho España. El disco, que tiene una fecha provisional de lanzamiento para la primavera, o sea, a partir de marzo, servirá como seguimiento del cuarto lanzamiento completo del grupo, que fue Burn It Down, de 2018. The Dead Daisies lanzó Righteous Day, la primera canción de la banda en presentar a Glenn Hughes como vocalista, quien se unió al grupo a principios de años, también como nuevo bajista, sustituyendo a John Corabi y Marco Mendoza, que eran dos músicos punteras de esta banda. Y nada, yo no sé qué va a suceder, no solamente con Glenn Hughes cantando en este disco de Dead Daisies, sino con The Dead Daisies como sí, como banda, como tal. Yo estuve leyendo algunos comentarios, y no voy a mencionar los nombres, pero estos comentarios que puedes encontrar en YouTube, donde está la canción que te voy a poner, que es Righteous Days, los comentarios todos dicen lo mismo que pienso yo. Y si ustedes, alguno piensa otra cosa, puede dejar su comentario en el canal de Vox o en cualquiera de las redes sociales donde esté este programa. Dice uno de los comentarios que Glenn es un cantante fantástico, es una canción magnífica, pero John Corabi estaba hecho para The Dead Daisies. Y pienso que Glenn Hughes no lo está, solo pienso yo. También otro comentario dice que es una buena canción, como una canción de Glenn Hughes, pero no como una canción de Dead Daisies. Todo el mundo está en desacuerdo con la salida de John Corabi. Y nada, The Dead Daisies era una combinación perfecta con los músicos que tenía, con los que va a tener ahora. No sé qué va a suceder. Hay quien los ha seguido por todo el mundo, pero no sabe si seguirá también a la banda ahora que está Glenn Hughes. Y sobre todo, lo más importante no es que Glenn Hughes sea un mal cantante, que para nada lo es. Y otro de los comentarios, el último que voy a mencionar, dice que me gusta Glenn y lo he estado siguiendo desde Deep Purple, y esta alineación es la misma porque Glenn Hughes ya ha tocado con Duke Aldridge y también ha tocado con otros músicos que han estado en The Daisies, pero que esta canción no puede capturar lo que hacía Dead Daisies previamente. Y además es algo que también yo pienso, que ese Glenn Hughes es Glenn Hughes, y cuando él hace un disco, no importa quiénes sean los otros músicos, cualquiera que sean ellos, no van a ser más importante que Glenn Hughes. Así que esperando si The Dead Daisies va a superar esto, o The Dead Daisies se va a convertir en la banda de Glenn Hughes, vamos a escuchar esta pieza que es Righteous Days. Y estaremos esperando el disco que saldrá en la primavera del 2020. Vamos allá. Sweet. espero que te esté gustando el programa. Y para continuar, yo te voy a poner a dos bandas que tienen una cierta similitud, aunque es posible que tú no la veas, pero yo creo que sí, que la vas a ver, no solamente por el estilo de música, sino por la zona donde viven y cuestiones similares que te voy a comentar. La primera es la que ya estás escuchando, que es Ars Amandi, del disco En Tierra de Castillos, que es del año 2019. A pesar de conocer sobre esta banda desde hacía años, solo los habíamos visto en una de las ediciones de Leyendas del Rock, y el año pasado grabaron un DVD, un DVD del cual no supimos hasta ahora mismo cuando recibimos este disco. Ars Amandi es un grupo de folk rock, son precursores de lo que es llamado rock castellano, que no es lo mismo que rock en castellano, sino rock castellano, que es una mezcla de rock con elementos del folclore castellano de Castilla, como son la dulzaina y el pito castellano. Es una música que en este disco suena muy bien y que muestra a una banda con experiencia. Nosotros los entrevistamos y la entrevista la puedes leer en madeinmetal.es, que es nuestra web. Y ellos han escogido como video la canción Defensoras de Palantia, que es la canción que estás escuchando de fondo. Pero nosotros te vamos a mostrar una pieza que se llama Viriato y que escogimos por su solo de guitarra. Viriato es un nombre de esos que hace 200 años era bastante popular, pero que ahora es un nombre bastante raro, es un nombre propio. Viriato, vamos allá. Made in Metal con Tony González. Se recuerda. otra banda que yo encuentro que tiene similitud con Ars Amandi es Reino de Hades, que vamos a poner de su segundo disco, de esta banda de Jaén, que se titula Reflejo del Caos, de año 2019. Es el primer disco que escuchamos, aunque tienen dos. Y algo que nos ha llamado la atención es que hay momentos en los que me recuerdan al progresivo americano de los años 70, sobre todo a Kansas, aunque a la banda de Wichita, Kansas, no les gusta que le etiqueten como progresivos. De hecho, Reino de Hades tiene un sonido americano y hay momentos en los que las cuerdas suenan con una producción similar a los de algunos discos de la escudería de Mike Varney de los años 80. Aún así, también tienen elementos de folk por aquello del violín que puedes escuchar. Y en este sonido americano, en los equipos eléctricos, se unen esos ritmos folk europeos, lo que hacen del grupo algo diferente. Vamos a escuchar una pieza que se llama Juegos de Azar. We'll be right back. ecstasy. It's made in metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. Sol y rabia. 100% rock estatal. Y si eres seguidor de este programa, tienes que saber que yo no pierdo la oportunidad de que hablemos de Kansas para poner alguna canción de Kansas. Yo te voy a poner una canción de un disco que en su momento cuando salió decíamos que era un disco malo de Kansas, y realmente después con el paso del tiempo ha resultado que el disco no es tan malo, o la música ha empeorado, o nosotros le exigimos bastante a Kansas después de la salida de dos discos como el Leftover Tour y Point of No Return. Este es del Monolith y la canción es People of the South Wind, que es una canción que a mí me parece que el cantante la canta muy bien y con mucho sentimiento, y tiene ese momento cortado que me recuerda mucho la canción que te puse de fondo cuando hablamos a Reino de Hades. Vamos con Kansas y People of the South Wind. Still remember all the things that we used to pasado muchos años desde el último disco de estudio de Susy 4. Concretamente desde el año 2006 ella no sacaba nuevo material de estudio y el disco anterior se titulaba Back to the Drive. Este del 2019 se titula No Control y aunque han pasado tantos años, el disco que nos ocupa es un disco bastante personal. Como siempre, sigue siendo la misma Susy 4, canciones sencillas, rock típicamente británico al estilo Status Quo, Slade y esas cosas. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Don't Do Me Wrong, que comienza con un tono blues dando protagonismo a la armónica para luego convertirse en un blues rock. Es una pista que destaca por el ritmo enérgico y tiene un rollo sureño muy desenfadado, pero no es lo que predomina en el disco. Vamos hacia allá. You're gonna hear me tonight. It's time for a showdown. It's time to come clean. I'm giving you the part of me that you've never seen. I can't keep on acting that you're not a pain in the ass, 'cause you are, baby, you heard me. Yo recuerdo que yo conocí a Susy 4, personalmente jamás la conocí, con un disco que se titulaba 48 Crush, y recuerdo que estaba en la escuela y había un rockero de otro año, superior a mío, que se llamaba Orlando Argiz, y él me hablaba mucho del disco de Susy 4, de 48 Crush y de una canción que a él le gustaba mucho que se llamaba algo así como Superman Oficial Suburbano. Y yo creo que ese disco fue un disco que llegó a Cuba desde Argentina, porque era ese tipo de disco que tenía las canciones con el título en inglés y la traducción, y él se acordaba de la traducción. El caso es que yo, a raíz de este disco de Susy 4 nuevo, volví a revisitar el 48 Crush y repito el concepto que tuve hace muchos años cuando lo escuché por primera vez, que bueno, es un disco bueno, pero no me acaba de gustar. Y la canción de Dichoso Superman tampoco, esa es una de las que menos me gustó. Sin embargo, una que fue éxito de este disco fue precisamente 48 Crush, que es la que vamos a escuchar. Yeah. A principios de este programa pudiste escuchar una de las bandas en la cual está el vocalista Tim Ripper Owen. Y ahora resulta que hay otro vocalista que está saltando de grupo en grupo y de aquí para allá, que es Geoff Tate. Y esto te lo digo porque ya lo que estás escuchando de fondo es el disco de Sweet Oblivion, y es un disco donde regresa Geoff Tate con fuerza y firmeza, y en esta ocasión se ha juntado con el guitarrista, productor y compositor Simone Mularoni de la banda DGM. Y yo siempre que escucho un disco que ha producido Simone Mularoni me gusta mucho, así que yo les recomiendo a todas las bandas que en vez de estar pensando en productores que, siendo más afamados, pueden ser al mismo tiempo más caros, que piensen, sobre todo las bandas europeas, en Simone Mularoni, que trabaja en San Marino. San Marino es un pequeño estado que hay cerca de Italia. Y el caso es que Geoff Tate está con Simone Mularoni, Emanuele Casali en los teclados y Paolo Caridi en la batería para completar esta banda. También pienso que es el típico o la típica banda que se ha hecho para girar por Europa, y que Geoff Tate está cogiendo la misma costumbre que están cogiendo otros vocalistas como Joelin Turner y el propio Glenn Hughes, que lo que hace es que contrata músicos suecos o músicos italianos, que son músicos espectaculares y que deben ser algo más rentables para hacer este tipo de bandas. El caso es que con este debut y nueva andadura musical, Geoff Tate se consagra como una de las grandes voces que ha dado el metal actual. En este álbum, su voz se encuentra poderosa y la música que desprende Sweet Oblivion recuerda de algún modo la mejor etapa de los propios Queensryche, que parecen haber recuperado el camino gracias a su último y reciente disco. O sea que lo que estoy queriendo decir es que Toc la Torre también da la talla muy bien y Queensryche está viviendo una segunda juventud. Pero el caso es que aquí, con Geoff Tate, como todo lo que él hace, este disco pudiera ser muy bien un disco de Queensryche y está muy bueno. Ahora Geoff Tate está de gira tocando dos discos de Queensryche. En abril del 2020, Race for Order y Empire, creo que va a aterrizar aquí en España para tocar ambos discos. Vamos a escuchar Hideaway, que es uno de los singles escogidos, aunque todo el disco tiene muy buen nivel y hasta un amago a Silent Lucidity, que es la canción que puso a Queensryche en todas las emisoras de radio, no solamente las de rock. Y una canción que sí está muy bonita y demás, pero Queensryche debía ser conocido por otras canciones espectaculares. Vamos a escuchar esta pieza que es Hideaway. Will you dance on? Continuamos con otra banda europea que es Sirens. Sirens, este pasado 2019, sacó su disco Freedom in Fire. Es una banda que se formó en Alemania con otro nombre, que era el de Epic Fail, en el año 2008, y después en el 2011 cambiaron su nombre a Sirens. El caso es que Freedom in Fire es un disco, y vamos a escuchar la canción Freedom in Fire, que te recordará inmediatamente canciones de Saxon, de Judas Priest, incluso canciones de Manowar. Es una banda de classic heavy metal y suena de principio a fin como heavy metal clásico. Un gran guitarrista, tremendo riff, magníficos solos de guitarra y sobre todo una actuación vocal de Johnny Box, que es magnífica. La canción tiene un sonido sólido y ya la van a escuchar ustedes. Es la canción que da título Freedom in Fire. Covered by the Allen Man. cut the ties that bind you. Freedom and fire, feed them to the flame. Aunque quizás te estás esperando otra cosa, esto no es una banda de power metal sinfónico. Por eso dejé que escucharas la entrada de las guitarras. Reignition es un disco tributo a los primeros días de Tank. Es un disco que se ha hecho Tank a sí mismo y presenta 11 canciones clásicas de Tank elegidas de los primeros 4 álbumes que se lanzaron originalmente a principios de los 80s. Field Hound of Hate, Power of the Hunter, This Mean War y Honor and Blood. El álbum se lanzó en todo el mundo a través de Cleopatra Records en abril del pasado año y también en este disco Reignition hay 2 apariciones muy especiales. Una es el líder de Cradle of Filth, Danny Field, y el otro es la leyenda del thrash, Tom Angel Reaper de Sodom, que agregan su propio estilo y energía a este ya formidable disco. Muchas bandas han admitido que se han visto influenciadas por el metal con toques punk de Tank, que era el sonido característico de los primeros álbumes. Esas bandas incluyen a Metallica, Nirvana y Sodom, para nombrar unas pocas. Si tú no conocías a Tank, no busques su discografía vieja, quédate con este disco, que este disco está maravilloso porque tiene lo mejor de lo mejor. Y vamos a escuchar la canción que en aquel tiempo daba título al disco, This Mean War. Vamos allá. We'll be right back. Esto que estás escuchando también es una banda de leyendas reunidas bajo un nuevo nombre. Es el disco de End Machine del año 2019. La banda es de End Machine, el disco, el mismo título. Y siempre cuando ocurre una cosa como esta, tienes varias maneras de juzgar el resultado, evaluando las canciones en sí mismas sin considerar otros elementos, o evaluando el disco considerando quiénes son los autores, su historia. The End Machine es el nombre que han usado tres de los miembros de la formación clásica de Dokken, George Lynch, Jeff Pilson y Mick Brown, para sacar nueva música. O sea, todos los miembros de Dokken menos Don Dokken. Música que quién sabe perfectamente pudiera haber acabado en un nuevo disco de Dokken si las circunstancias lo hubieran permitido. Pero bueno, todo lo relacionado con Dokken lleva su tiempo y sus complejidades, con lo que decidieron involucrar a Robert Manson, quien ya había colaborado con George en sus Lynch Mob y que recientemente comanda las voces en Warrant. Así conformaron el nuevo combo que ahora presenta los temas de este disco. Esta incorporación creo que hace que las canciones se acerquen un pelín a acariciar sonidos más cercanos a Lynch Mob y a Warrant que a Dokken. Vamos a escuchar una canción que se llama Hard Rock, donde Robert Manson canta con el alma. Vamos allá. Take a fork ya te hemos puesto en el programa de hoy dos bandas que están formadas por supermúsicos o músicos reconocidos, que son Spirits of Fire y The End Machine. Pero no, ahora los que te vamos a poner son unos debutantes de verdad. Es el disco de The Riven, que se llama The Riven. No es The River, es ni The River, es The Riven. Es una banda sueca que debuta con este álbum. Pero antes de empezar a contarte un poco más cómo suena, quiero compartir con ustedes unas notas acerca del grupo y cómo se gestó todo esto. Lo primero que me llamó la atención es que siendo suecos se hayan venido a Madrid a grabar el disco. Como una metáfora de la versatilidad de este grupo, al año siguiente se trasladaron a Suecia, donde parece que se encuentran muy a gusto trabajando, que es lo mismo que me pasaría a mí, aunque la temperatura no sea tan agradable como en la Barcelona del guitarrista de esta banda. El grupo suena compacto como una piña, suena clásico, pero sin resultar repetitivo o excesivamente revival. Tienen a su favor en cuanto a frescura el punto progresivo ambiental que le dan a los temas, pero sobre todo tienen un diamante bien pulido que se llama Tota Ekeberg, y creo que son conscientes de ellos porque aquí lo que prima es el rock y el feeling, y en eso son imparables. Vamos a escuchar una pieza lenta que se titula Far Beyond, que contiene unos momentos muy interesantes y es muestra de la versatilidad de la banda, como habrán visto, totalmente diferente a lo que les he puesto como canción de relleno para irles comentando. Truth I left behind. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Bueno, pues ya estamos en la última media hora de nuestro programa y es el momento de la sección de filosofía barata y zapatos de goma. ¿Y de qué te voy a hablar yo en esta sección? Pues mira, te voy a hablar de cualquier tontería. Y en este caso la tontería es que me estoy acordando de las opiniones de terceros. Mira, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, nunca creas en opiniones de terceros. Pero cuando te digo opiniones de terceros, no me refiero a las opiniones de otras personas que son de respetar, sino a ese tipo de opinión, como por ejemplo que alguien viene y se acerca a ti y dice: oye, ¿sabes lo que está diciendo fulano de ti? Oye, ¿sabes lo que está diciendo tu jefe de ti? Oye, ¿sabes lo que fulana está diciendo que tú has dicho? No, nunca. Cuando alguien venga con ese tipo de mensaje, lo primero que tienes que recordar es que el intermediario no lo está haciendo con buena voluntad en realidad. He tenido bastantes situaciones como esa y siempre las he parado, pero he tenido dos situaciones las cuales recuerdo todavía con frescura. La primera, es la más reciente, fue la de un amigo mío que el día que yo me fracturé el tobillo, él fue quien me llevó al hospital, porque yo me fracturé el tobillo en Artemisa, en los carnavales de Artemisa, y fue él quien me llevó al hospital, pasó la noche conmigo y del hospital me llevó a mi casa. Y una vez alguien en mi casa dio una opinión negativa sobre esa persona y yo le dije: ah, un momento, de ese amigo mío no me puedes hablar mal, porque ese amigo mío hizo esto, esto y lo otro, y ese es mi amigo para siempre, y no creo yo que muchas personas hagan lo que él hizo. Y yo jamás le comenté a mi amigo que esa persona que ambos conocíamos había dado un criterio negativo, porque realmente eso no aporta nada. La segunda vez fue mucho más lejana. Yo recuerdo que, estando hace muchos años en casa de Ricardo Ferro, me encontré allí con una persona que los tres conocíamos, y en el momento que yo entraba, él salía, y yo estaba escuchando que alguien estaba diciendo que había yo aportado una opinión negativa sobre él. Y cuando él se va a ir, yo le digo: fulano, espérate, no te vayas, que quiero hablar contigo. Y él me respondió de una manera totalmente grosera y escandalosa: no tengo nada que hablar contigo, porque esto y lo otro. Ah, me echó una descarga ahí, como se dice en buen cubano, y se fue. Y entonces yo le dije a mi amigo Ricardo Ferro: mira, Ricardo, me voy. Y me dijo: no, tú no te vas, tú te quedas. Pero además, no solamente te quedas, sino que te quedas y yo te invito a que comas con nosotros. ¿Por qué? Porque en lo que ese amigo común que tenemos los dos se ha portado en mi casa de una forma realmente grosera y escandalosa, lo cual a mí no me gusta, tú no has dicho nada y lo has soportado en silencio, respetando mi casa y respetando el criterio. Y realmente esa tercera persona, que yo tenía como una persona inteligente, conocedora, madura y demás, lo que me pareció que era una persona poco madura, bastante insegura, y realmente no tenía que cargar con eso. Esa amistad, que era una amistad en ciernes, se perdió y no se rescató hasta muchos años después, y no como amigo, sino como persona que conozco y sobrellevamos, y creo que también me sobrelleva. Pero lo importante es ese. Cuando alguien venga a decirte que ha escuchado decir a ese otro alguien no sé qué cosa mala de ti, tú o le preguntas, ¿y tú qué dijiste? No, yo nada. Ah, pues nada. Otro día, cuando alguien te diga algo mal de mí, ni me lo diga, que a mí no me importa. Las personas que no son capaces de decirte lo que sienten a la cara, no vale la pena que tú valores sus opiniones. Esa es básicamente mi parte de filosofía barata y zapatos de goma. Y de verdad, tenlo muy presente, que así estoy seguro que la vida va a ser mucho más feliz, porque no te puedes recomer la conciencia pensando en lo que una persona te ha dicho, que otra persona te ha dicho, que dicen sobre ti. ¿Y qué importa? Si hablan bien de ti, bien. Y si hablan mal de ti, mejor. Si hay un refrán que dice que quien no tiene enemigos es no tiene nadie que le envidie nada. Así que nada, habrá alguien que tiene algo que envidiarte. Vamos a continuar con la música, que es el sentido de nuestro programa. Vamos allá. Made in Metal con Tony González. De que hay cantantes maravillosos y de que esta mina no se acaba es algo cierto. Y un ejemplo es Toby Hitchcock. Toby Hitchcock este año 2019 sacó su disco Reckoning, y a Toby lo conocimos cantando con Jim Petherick, y debutó en solitario allá por 2011 y junto a varios miembros del grupo Eclipse. Y ahora, aprovechando el parón de Pride of Lion, la banda de Jim Petherick, el de Survivor, y que Jim Petherick está trabajando con World Stage, Toby aprovecha para sorprendernos con su nuevo disco, y he de reconocer que la espera ha merecido la pena, pues el producto es realmente fantástico y sorprendente. Esta vez con nueva formación, en la que se encuentra el guitarrista Michael Palas, el líder de la banda Palas, y este es el músico más conocido de la banda. Una grata sorpresa para mí, y me imagino que lo será para todos vosotros ya. El disco está envuelto en una clara aura de sonido de puro AOR a nivel de los más grandes. A mí me parece por momentos ligeramente similar a los discos de Survivor, y vamos a escuchar esta pieza que se llama No Surrender. Without saying goodbye. ya estamos en los minutos finales y lo que te quiero presentar es el disco de The Rots, Brotherhood of Metal, del año 2019. The Rots es una banda que se formó en los 80 y con sus mejores álbumes a sus espaldas en esa época, ellos quieren seguir dando guerra. Relanzaron su carrera hace ahora casi 10 años, después de un largo parón, y desde entonces han sacado 3 discos, si contamos este que hoy les comento. Yo creo que no hacen falta muchas presentaciones, no solo por el buen material que han publicado a lo largo de su carrera, sino también por los personajes que componen la banda, y en especial por Feinstein, primo de la leyenda Ronnie James Dio. Han tenido otros muchos proyectos, de los que destacaría por supuesto Elf, como paso previo, pero eso fue ya hace tiempo, y vamos a escuchar Everybody's Rocking, que es el típico tema de la banda, sonido heavy, acentuado por el bajo, tirando hacia el estilo Feinstein, con un punteo bien fresco. A mí no me acaba de gustar el hecho de que el propio David Feinstein haga las voces, se nota que no es un vocalista de siempre, pero nada, eso es lo que ellos han decidido, y ahí está The Rots, una banda que podemos que decir que es de segunda división, pero que continúa en la lucha. hace unas canciones atrás cuando hablábamos de Sweet Oblivion, la banda de Geoff Tate. Yo me puse a recordar a Queensrÿche porque obviamente hablábamos de Queensrÿche y me quedé con el gusanillo este de escuchar Queensrÿche. Así que nada, les voy a poner una canción de Queensrÿche. La canción que les voy a poner es la canción que debió haber ocupado el espacio que ocupó Silent Lucidity. Silent Lucidity fue número uno en un montón de países, en un montón de emisoras, en un montón de listas. Pero esta canción, que es Stay Hold the Flame, es la que debió haber sido número uno en un montón de países, en un montón de emisoras y en un montón de lugares, porque es una canción espectacular. Vamos a escucharla. We'll be right back. Y nos vamos a despedir con este sonido de alegría, este sonido eisidiciaco y el sonido de una banda que se llama The Treatment. Esta banda, la música que vamos a escuchar es del disco de 2019, Power Crazy. Un disco donde la banda presenta un nuevo cantante que se llama Tom Rampton. Y con su voz potente y carrasposa han hecho un cambio de estilo que una parte de los seguidores, y suponemos que de la banda, propugnaba, y han alzado su cuarto vuelo con Power Crazy. Un título que no engaña, Power Crazy. Caña con aires australianos y la calidad que atesora la banda desde sus comienzos. Estilo crudo y potente voz eisidiciana, simpleza pero perfecta ejecución y diversión de principio a fin. Estribillo y melodías a favor de la composición, y vamos a escuchar una pieza que me parece la más trabajada y posiblemente sea la pieza que más se aleja de lo que se hace en el disco y la pieza que más se aleja de la que hacen los hermanos Young, y donde Rampton demuestra que tiene más capacidad como cantante que lo que escuchamos en el resto de las canciones. Es una pieza que es diferente. Si esta pieza te gusta y no te gusta la introducción, que se llama Lay It Down, entonces mejor no compres este disco. Pero si te gustan las dos, la introducción y esta canción, este disco es el tuyo. Y vamos a aprovechar también ya para despedirnos y decirte que esto fue Made in Metal, que yo soy Tony González y que te espero todos los miércoles en nuestras emisiones en diferentes emisoras de radio. Pero si no puede ser el miércoles, yo te espero cuando tú quieras venir, cuando tú quieras escuchar el programa, ahí voy a estar yo. Solamente lo tienes que buscar en iTunes, en la web, en iVoox, por Mixcloud, que es donde empezamos a poner el programa. Donde quiera, si tú no nos encuentras, es porque no nos buscas. Yo te deseo que este mes de enero haya sido buenísimo y que el 2020 haya sido buenísimo. Pero esto es todo. Chao. future's in my